Ya. Pero, ¿cuatro o uno? Uno, dos, tres. Venga, rápido, dale. Uno, dos, tres. Y en medio de este aposento hay una lechuga de oro. Con permiso de sus padres, y he de cortar el cocollo, ay, he de cortar el cocollo. Y el cocollo cortará el motu de la valentía. Porque la lechuga es mía, y coge la capa y la espada y vámonos a la era. Y allí veremos los dos, la dama quien se la lleva, y la dama quien se la lleva. La espada ya la he cogido, la capa la cogeré. Y morirás como un cordero, y a las plantas de mis pies, y a las plantas de mis pies.